La convocatoria es para esta tarde. El Frente de Todos va a celebrar el Día de la Militancia con un acto masivo en Plaza de Mayo. El presidente Alberto Fernández será el único orador durante esta movilización que reunirá a todos los sectores de la coalición oficialista, que es convocada por el presidente como una punta de lanza de lo que para el presidente podría llegar a decirse el albertismo o el sector que él está nucleando hoy con los sindicatos, con los gobernadores. Esto va a ser esta tarde, desde las 15 horas, esperan más de 100.000 personas. Estará presente la CGT, los movimientos sociales, y lo que se estará celebrando será el Día de la Militancia. Hemos invitado a Ricardo Jacobs, que se llegó hasta el estudio de la radio. Queremos conversar con él para que nos cuente un poco qué significa, qué implica, qué quiere decir esto del Día de la Militancia. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Juan, y buen día para todos los oyentes de La Pana. Contento de estar acá este día para recordar y transmitir un poquito lo que fueron esos días de 1972. ¿Por qué crees vos que Alberto convoca para hoy este acto? ¿Qué significa? ¿Qué representa? En este caso, para Alberto Fernández, o para la militancia del Frente de Todos, o para la militancia. Bueno, yo pienso de que la fecha del 17 de noviembre y conmemorando el Día de la Militancia es una fecha histórica que siempre se recuerda. En este caso, pienso de que el presidente, después de haber atravesado una etapa difícil del comienzo de su gobierno, con la terrible crisis económica y deuda externa que dejó el macrismo, y con el tema de la pandemia, indudablemente que hemos pasado dos años muy duros, que gracias a Dios en la última elección hemos podido retener gran parte de nuestro apoyo en la gente, y se ha demostrado en las urnas. Así que pienso de que se aprovechan las dos cosas. También el presidente le da una utilización política a la fecha para reafirmar la unidad del Frente de Todos. ¿Y qué pasó ese 17 de noviembre del año 72? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Perón estaba en ese momento, estaba en España, exiliado, hacía ya casi 18 años después del golpe de 1955, y en ese momento el presidente de la nación de facto militar era Lanusse, Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse, como ya había alargado todo un proceso electoral democrático para el llamado a elecciones después de esa dictadura que se llamaba la Revolución Argentina, como Perón estaba muy bien posicionado y había prácticamente tenía rodeado al gobierno militar, como una forma de apretarlo a Perón, como una forma de condicionarlo, el gobierno militar larga un decreto en el cual obliga a todo el que quiera participar de las elecciones que se iban a dar en marzo del 73, lo obligaba a llegar a estar en la Argentina residiendo antes del mes de octubre, no sé bien para qué fecha era. Como Perón tomó eso como un aprete, es más, Lanusse decía de que a Perón no le daba el cuero, que por eso no volvía, Perón no le hizo caso, no respondió a esa provocación, a ese desafío, y directamente dejó pasar la fecha y retornó el 17 de noviembre, cuando él, el que ponía la fecha era Perón, no era el gobierno militar. Así que, bueno, fue una jornada histórica porque se movilizó todo el peronismo hacia Ezeiza, estaba bloqueado los accesos al aeropuerto. Yo participé de esa jornada, en ese momento tenía 16 años, y bueno, junto con miles de compañeros de la juventud peronista, tratamos de llegar al aeropuerto, no se pudo, estaba totalmente rodeado. Y Perón venía en un charter, en un avión, con todo lleno de militantes y compañeros, dirigentes de todo el país, viajaron en ese avión, dirigentes sindicales, dirigentes montoneros, dirigentes del Partido Justicialista, de las distintas provincias, todos acompañando a Perón y tratando de preservar la seguridad del general, porque realmente no se sabía qué podía pasar. Ya en otras oportunidades el gobierno militar había frustrado el retorno de Perón, así que no era de extrañarse que ocurriera exactamente lo mismo. Es más, hay distintas anécdotas que cuentan, ¿no? Por ejemplo, en un momento dicen que Perón en el vuelo lo llama a un militante montonero que viajaba, un joven, no era de los más conocidos, y se pone a conversar y a preguntarle algunas cosas, y entre eso le pregunta si él estaba armado, y este compañero le dice que no. Entonces dice que Perón abrió un maletín y le dio una pistola 45. Dice, no, téngala, dice, porque por ahí va a hacer falta cuando lleguemos a Buenos Aires. Bueno, ese tipo de situaciones se vivían porque era una situación muy tensa. Todavía no había estallado ese enfrentamiento dentro del peronismo, así que tanto el ala Perón había armado un dispositivo estratégico para lograr el retorno y la toma del poder. Dentro de ese dispositivo estratégico había un ala combativa que en ese momento representaban las organizaciones armadas como Montonero y FARC, y después había un ala más negociadora que la encabezaban sobre todo la CGT, que era la que tenía, por las cuestiones obvias de su función, diálogo con el gobierno militar. Por eso de ahí que esa famosa foto cuando bajan del avión ahí en Ezeiza, en la pista, que estaba lloviznando, el día era muy feo, horrible, y está Rucci sosteniendo un paraguas cubriéndolo a Perón, y está Perón, Rucci representando a esa ala negociadora, y Juan Manuel Abal Medina representando al ala combativa. Y fíjense qué importante la participación de la juventud que tenía en ese momento. En ese momento, digamos, eran, después de Perón, eran las dos cabezas más visibles del movimiento peronista. José Ignacio Rucci en su rol de sindicalista, y Juan Manuel Abal Medina, que era hermano de Fernando Abal Medina, uno de los que estuvo en el secuestro de Aramburu, ¿no? Y Juan Manuel Abal Medina, que representaba la parte más política, desde el lado más combativo del peronismo. Y Juan Manuel Abal Medina en ese momento tenía un cargo que era como si fuera un secretario general del movimiento peronista. ¿Y sabe cuántos años tenía Abal Medina en ese momento? 26 años. Después de Perón prácticamente venía él. Y tenía 26 años, así que imagínense la importancia que le dieron al rol de la juventud en ese momento. ¿Y qué pasó y cómo terminó esa jornada? Bueno, la jornada terminó que Perón se dirigió al Hotel Internacional que había en Ezeiza. Él ya tenía su lugar de residencia, que era la casa de Gaspar Campos en Vicente López. Así que cuando se vio que la situación se tranquilizó, se vio que de parte también de las fuerzas militares no había intención de reprimir. Sí, se reprimió a la gente que quería llegar a nosotros, que queríamos llegar y saludar al general Perón en el aeropuerto, no lo pudimos hacer y hubo represiones. Pero digamos que a Perón no se lo condicionó más en ningún momento, ni a ninguno de los que llegaban en el avión, y se pudo, después de estar unas horas en el aeropuerto, en el hotel, Perón se retiró a su residencia en Vicente López, ahí en Gaspar Campo, que fue donde durante varios días desfilaban miles de compañeros saludándolo a Perón, y Perón salía por el balcón de la casa, ahí en Gaspar Campos. ¿A vos te parece que en este caso Alberto Fernández evoca esta fecha y de alguna manera está queriendo lanzar su militancia? Sabe que le quedan 2 años de gobierno y que necesita una base de sustentación política más allá de las organizaciones que integran el Frente de Todo, más allá de la Cámpora, o de alguna manera Alberto comienza a querer perfilar una militancia propia. No sé si propia, porque pienso de que en ese sentido la unidad del Frente de Todos está prácticamente garantizada. Después de todo este susto que hubo con las PASO y después de los acomodamientos posteriores a la carta de Cristina de Kirchner pidiendo algunos cambios en el gobierno que se hicieron y que dieron resultado, creo que la unidad del Frente de Todos está consolidada. Lo que pasa que nosotros hemos tenido durante todo año un grave problema, que fue la inmovilidad producto de la cuarentena, ¿no?, y de la pandemia. O sea, uno de los pilares más fuertes del peronismo es la movilización y ganar la calle, que durante todo este tiempo no se pudo hacer. No solamente no lo podíamos hacer, sobre todo porque por respeto a las propias normas que nuestro gobierno había dictado, ¿no? Pese a que desde la oposición se fogonearon movilizaciones violando totalmente las disposiciones, pero bueno, esa no era la posición de la fuerza política que acompañó al presidente, y por eso hubo que relegar y postergar todo ese tipo de movilización, que es la que le da fuerza y poder al peronismo, porque hubo muchas decisiones que no se pudieron tomar porque realmente el gobierno no estaba en situación de tomar algunas medidas que hubieran provocado mucho revuelo, porque no teníamos la capacidad de movilizar en esa circunstancia. Pero como eso ya prácticamente ha cambiado, creo que a partir de eso se abre una nueva etapa y bueno, va a haber una toma de iniciativa de parte del gobierno seguramente. Así que creo que es un buen momento para que la gente se movilice, para ganar la calle, para no... nosotros tenemos una tarea muy grande, que es contrarrestar toda la propaganda mediática de parte de los medios, ¿no? Así que eso se va a lograr con la militancia, con la movilización y bueno, y con la organización también, porque indudablemente que durante este proceso electoral quedó manifestado una falta de representatividad en muchos sectores del Frente de Todos. Ha habido algunos conflictos y mucha gente con muchas críticas sobre la confección de las listas, por ejemplo acá en Córdoba, el caso del repudio que se le hizo al candidato a senador Carlos Caserio dentro del mismo Frente de Todos. Así que pienso de que el gobierno tiene que encaminarse hacia ese plan y tratar de ir consolidando formas más institucionales para las definiciones políticas dentro de nuestro movimiento. Ahora, si te fijas los resultados de las PAS, de las generales de este domingo en Córdoba, el Frente de Todos no tuvo un mal desempeño, por lo menos comparado con las elecciones anteriores del kirchnerismo, siempre rondó alrededor de los 12, 13 puntos. Acá en Huerta Grande el Frente de Todos sacó 14 puntos, es decir que no, sí, se notó una caída comparada con elecciones anteriores. Claro, pero vos fíjate esto. Primero que hubo mejores resultados. Yo pienso, creo que el mejor resultado que se dio fue cuando llevamos de candidato a gobernador a Castelo, que me parece que rondó como los, no sé si 17 o 20 puntos, una cosa así. Eso estoy seguro, pero no exactamente el porcentaje. Pero fíjate vos esto, que es verdad, finalmente el resultado fue parecido a los márgenes históricos que ha tenido aquí. Pero en otro momento el kirchnerismo se iba solo a las elecciones con una lista propia. Estamos hablando, ¿no?, cuando fue Pablo Carro. Y en este caso, teóricamente, tenía que sumarse el caudal que iba a aportar Carlos Caserio, ese sector del peronismo de Córdoba, que supongo que contaba con cierta fuerza para poder encabezar la lista. Si no, ¿por qué le dieron la cabeza de la lista de candidatos a senadores si no aportó absolutamente nada? Entonces creo que acá ocurrieron dos cosas. Por un lado, el sector de ese que venía del lado del azotismo, digamos, en el caso de Caserio, poco aportó. Y por otro lado, se le restó sectores del kirchnerismo que no votaron la lista. Entonces creo que ahí se complementó, se redondeó esa cifra que se asemeja a la cifra histórica. Pero si con el aporte de Caserio tendría que haber sido mucho más. Y sin embargo, no, el voto fue histórico de Caserio de Unión por Córdoba quedó con Schiaretti, el voto no. Bueno, entonces no tiene nada Caserio. Entonces, ¿para qué le dieron la candidatura a senador si no aportaba nada? Habrá aportado otras cosas que no sea votos. Sí, el voto que tenía en el Senado hasta ahora. Después ya se acabó. Bueno, entonces, celebrando el Día de la Militancia, recordando eso, y se lanza el albertismo. Sí, bueno, y la militancia dentro del peronismo siempre fue un factor muy, muy importante. Perón ya lo marca en sus principios ideológicos, en su libro de conducción política. Habla de lo que es el pueblo, el seno del pueblo argentino, de lo que son los cuadros intermedios y lo que son la dirigencia. En este caso, la militancia vendría a ser fundamentalmente los cuadros intermedios, los compañeros que construyen poder popular en todos los lugares, apoyando la idea histórica del peronismo de una patria libre, justa y soberana. Estimado, muchas gracias. Hablamos con Ricardo Jacob recordando y bueno, lo que se conmemora del Día de la Militancia hoy en el lanzamiento, en el relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández. Bueno, y te agradezco el espacio y un saludo en este día a todos los compañeros. Chau.